A propósito de las violencias, la violencia de género, que es de por sí ya hoy un segmento, digamos, en sí mismo, para el lenguaje periodístico, por supuesto, pero también para las organizaciones burocráticas, para los estados, ¿qué reflexión te merece? Porque los números aparentemente crecen, oficiales y extraoficiales, las violencias ejercidas, me refiero, sobre todo desde los hombres hacia las mujeres. Sin duda que se ha dado una racha, quizás porque ahora la comunicación pone en evidencia estos casos tremendos, ¿no? Se ha dado una racha de este fenómeno, femicidio, por ejemplo, ¿no? Malos tratos, y yo creo que en buena parte tiene que ver con la desaparición del matrimonio, porque el matrimonio dignificaba a la mujer, la ponía en un lugar de igualdad con el hombre. Pero hoy día, incluso en las leyes, incluso en el Código Civil, yo he dicho con una expresión un poco, qué sé yo, brutal si se quiere, que de acuerdo a las leyes hoy día vigentes, el matrimonio no existe más, o sea, ha sido convertido en un rejunte provisorio. El matrimonio daba una estabilidad a la familia y le daba a la mujer también un respaldo. Eso yo lo he visto porque, bueno, pues soy viejo, entonces he visto cómo funcionaba la familia antes, no solo la mía. Antes no había este tipo de violencias. Por lo menos en este grado no. No se leía, todos los días aparece en el diario una mujer que es golpeada, matada. Eso yo no lo recuerdo así. Claro, en relación a la violencia física, no, pero sí había otros tipos de violencia, quizás, ¿no? Bueno, sí, Simbólicas. puede ser también, como hay otro tipo de violencia que no tiene nada que ver con el género ni con el sexo, y que se dan también en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Incluso institucionalmente. Eso es muy, muy desgraciado, ¿no? El matrimonio de sí se amparaba en mucho a la mujer y se transformó en un rejunte. Me interesa el concepto. Y quiero decir que el matrimonio no dura ya. Por ejemplo, cuando yo fui ordenado sacerdote en 1972, recuerdo que mi primer párroco me dijo, bueno, y acá en la parroquia no se casa nadie sino trae la libreta del civil, porque para nosotros era un reaseguro saber que esas personas no estaban casadas antes, porque el matrimonio era indisoluble. Pero hoy día, como ha dicho el Papa Francisco recientemente, en realidad la tendencia es a no casarse directamente, ¿no? Y por otro lado, el matrimonio está desvalorizado desde el punto de vista pastoral. A mí me da lo mismo si están casados o no por civil, porque a mí lo que me importa es si tienen las condiciones como para celebrar el sacramento del matrimonio, ¿no? Preservarlo válidamente y para formar una familia. En ese sentido, digo, ¿no? Esa precariedad. Uno ve, por ejemplo, en las noticias, no hay más marido y mujer, esposo y esposa, sino ex novio, ex novia, ex pareja, ex. ¿No? Eso es muy significativo, porque. ¿Por qué habría un valor en sí mismo en la perdurabilidad del vínculo, digamos? ¿Por qué la duración del vínculo es importante en sí misma? Y es importante en sí mismo porque para eso está hecho el varón y la mujer, ¿no? Por supuesto, desde una tradición clásico cristiana, digo yo, ¿no? Evidentemente, la unión del varón y la mujer tiene un doble sentido. Uno que es unitivo, ¿verdad? Es el encuentro de almas y cuerpos, y otro que es procreativo, que es la comunicación de la vida. Entonces, esa estabilidad es la que da seguridad y derecho a los hijos. Yo hablé antes de hijos huérfanos con padres vivos. Algo de eso hay. Y después otra cosa también, el maltrato de los chicos y todo eso, tiene mucho que ver con esto. Por lo general, la cuestión hoy día tremenda del abuso sexual de los niños, ¿no? Que es un crimen abominable. La mayor parte de esos fenómenos ocurren en el seno de las así llamadas familias. La mayor parte de los culpables son los padrastros, digamos así, o es decir, la pareja de la madre, y a veces hasta el padre del chico o de la chica, ¿no? Por supuesto que cuando lo comete un cura es infinitamente peor ese delito, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con la disolución del vínculo familiar que estaba fundado en el matrimonio indisoluble. A propósito de los abusos sexuales, hubo una denuncia concreta, ¿no? En el caso del Instituto Próvolo de aquí de La Plata, y una de tus últimas intervenciones periodísticas tiene que ver con el pedido concreto de denunciar esos casos de abuso. Yo he hecho el pedido, solo que estos dos sacerdotes culpables que están presos en Mendoza habían estado en La Plata. Uno hace años, yo nunca lo conocí, ¿eh? Otro sí, hasta marzo de este año, creo. Ahora bien, aquí nunca hubo, por eso yo dije eso, en los archivos, nunca hubo una denuncia contra estos dos sacerdotes. Es decir, la Iglesia no puede hacer nada, por ejemplo, en este caso podríamos citar muchísimos otros casos, si no hay una, es decir, no puede excluirlos, no puede echarlos, para hablar en criollo, vamos a decirlo así, si no hay una denuncia ante la Iglesia. Tenés que tener, como cualquier proceso judicial, tenés que tener pruebas. Dentro de la Iglesia hay santos y pecadores. Todo que está bautizado, aunque sea un demonio en su conducta, es miembro de la Iglesia. Ahora bien, Grassi está preso, supongo, ¿no? Sí, pero no fue excluido de la Iglesia. ¿Excluido del ejercicio del ministerio? Sí. Decir, de la Iglesia. A nadie se excluye de la Iglesia. Uh-huh. En todo caso, se lo excluye del ejercicio. Él no ejerce el ministerio sacerdotal. ¿Cuál es hoy la relación Iglesia-Estado en la Argentina al respecto? Porque hubo una modificación a partir de la asunción de Bergoglio como Papa entre el Estado y la Iglesia en la Argentina. Desde el punto de vista institucional, de ninguna manera. Lo que pueden cambiar en todo caso son los acentos o las relaciones entre las personas, es otra cosa, ¿no? Pero eso que vos decís de que porque el Papa es argentino va a haber un furor católico, yo nunca lo creí que debiera darse así. Sí, qué sé yo, para muchísima gente es un honor que el Papa sea argentino, ¿no? Claro, pero hay muchas versiones periodísticas que indican que, por ejemplo, a la hora de pensar y discutir el Código Civil de la Argentina, me hago cargo de versiones periodísticas que no me pertenecen, son investigaciones ajenas a mi trabajo, pero investigaciones que han circulado. La Iglesia sí ha tenido intervención, por ejemplo, en la concepción de la vida, por ejemplo, en la concepción de la pareja. Bueno, no, yo no suscribiría esa afirmación, porque me parece que el código de Vélez Arfil era una obra maestra que no debía ser tocado, ha sido destruido. Y el código actual, sí, todavía el aborto no está legalizado de una manera general, digamos así, pero incluso hay jurisprudencias que van multiplicando esa misma jurisprudencia, en los cuales no se respeta la vida del niño por nacer. Ahora bien, en cuanto al matrimonio y la familia, el Código Civil actual, como decía yo al principio, ha convertido el matrimonio en un rejunte. Entonces, yo creo que la Iglesia, ¿te han preguntado? Sí, te han preguntado, has dicho lo que has tenido que decir, e incluso la Iglesia, los obispos, nos pronunciamos públicamente, ¿no?, cuando consideramos que es oportuno, y luego hay en las reuniones plenarias del Episcopado documentos que fijan un poco la opinión o la doctrina total. Y como ocurrió con el último sínodo sobre familia, por ejemplo. En ese sentido, en la Argentina también estamos en los últimos años acostumbrados a creer que algunos gestos, algunos pronunciamientos públicos de Bergoglio dan cuenta de ciertos cambios al respecto. Luego hay otros pronunciamientos que casualmente los medios en general de la Argentina no comunican, de manera masiva por lo menos, que nos devuelven a las concepciones tradicionales, es decir, que nos devuelven al dogma católico tal como lo conocíamos y lo conocemos. ¿Por qué crees que ocurre esta especie como de, en todo caso, diría, tergiversación de lo que Bergoglio y la Iglesia cree? El periodismo tergiversa constantemente las declaraciones de los obispos y las opiniones, digamos así, manifestadas por la Iglesia. Digo, porque Bergoglio no es de repente gay friendly, lo digo en inglés a propósito, no es amigo de los gays de repente. Pero acá no se trata de ser amigo, nadie es amigo o enemigo de los gays. Hay una doctrina de la Iglesia sobre eso. Entonces, la respeta tanto Bergoglio como yo. Entonces, no es que sobre esto cada uno inventa. Pero eso, esa doctrina es inamovible, está hoy en el mismo estado en el que estuvo siempre. Sí, claro, sí, y estará. ¿Y por qué hay quienes creen que se modificó? Esa es la pregunta. ¿Que se modificó la doctrina sobre estos puntos? Sí. ¿Quién cree? Bueno, o que la actitud del Vaticano es un poquito más abierta, un poco más amistosa. En la historia de la Iglesia hay continuidad y hay también renovación, ¿verdad? Ahora bien, la renovación se da sin alterar en absoluto la verdad revelada en la Sagrada Escritura, o afirmada por los concilios o por las definiciones de los papas, o digamos también por la tradición común de la Iglesia, porque hay cosas que no son necesarias que se declaren de un modo explícito o infalible, digamos así, sino que son vividas desde siempre. Ahora, en el caso que vos me decías, en la Sagrada Escritura es claro lo que se dice sobre la homosexualidad, y en el Catecismo de la Iglesia Católica también. ¿Qué se dice? Te puedo leer. Fíjate, por ejemplo, ¿no? En el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios les dice: ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Esto es una... Bueno, nosotros consideramos que la Sagrada Escritura es inspirada, por eso nos atenemos siempre a la letra bíblica, pero por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la exposición más reciente, así total, de la doctrina de la Iglesia, nos encontramos en el número 2357 con un parágrafo dedicado a la homosexualidad. Y fíjate vos los matices de respeto y de seriedad. Sí. Este es el catecismo, por cierto, también que se imparte en las escuelas. Estamos hablando del mismo. Bueno, no. Esto es un tomo en el que se resume la doctrina de la Iglesia. Okay. Los catecismos que luego se usan en las parroquias. Exactamente. Es decir, esta es la norma, digamos así. Okay. ¿No? Okay. Entonces dice en el número 2357: la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Y luego, en el 2359, dice: las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Está refiriendo, obviamente, a los cristianos, a quienes va dirigido en primer lugar el catecismo. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. O sea que es un tratamiento, como se ve, ¿no?, objetivamente delicado, que mantiene la tradición de la Iglesia y sí, los textos bíblicos, y al mismo tiempo una gran consideración hacia las personas. ¿Por qué esto se ha aparentemente licuado en la escena pública, digamos? ¿Por qué esto, que es lo que la Iglesia cree y sostiene y vuelve a afirmar incluso hoy? ¿Cómo licuado? Bueno, hay una sensación general en la Argentina de que la actitud de la Iglesia hacia estos temas es otra, ¿no? No, la actitud es de algunos periodistas, perdóname. General no, de ninguna manera. Aquí... Bueno, y te ves con la gente y no es así. Hablando con la gente te das cuenta que no es así. A mí nadie me ha dicho que la Iglesia tiene una actitud que sea indebida respecto de estos casos. Ahora, algunos periodistas sí, eso sí. Pasa lo mismo con las personas trans también, ¿no? Digamos, es el mismo caso. Uh-huh. Una persona trans es un homosexual. Hay una cosa a propósito. Es nada más que un homosexual para la Iglesia. No sé, yo no voy a pontificar ahora si para la Iglesia o qué. Digo, se me ocurre a mí, ¿qué es una persona trans? ¿Qué es una persona trans? Un varón que se viste de mujer, por ejemplo, o que se siente mujer. Por ejemplo, el año pasado, la presidenta Kirchner reglamentó el artículo 11 de la Ley de Igualdad de Género. De identidad de género, sí. De identidad de género, mediante un decreto, creo que era 303, 305. En el cual se incluían en el programa médico obligatorio 12 tipos de operaciones de cambio de sexo que cuestan unos 3.500, $4.000 cada una, ¿no? E incluso eso quedaba abierto, no era una enumeración taxativa, eran nombres difíciles, yo no los he retenido, quedaba abierta a la inclusión de nuevas formas e incluso también para personas de otros países que vinieran aquí, gratis. Cuando yo lo conozco, muchos hospitales están devastados, no hay insumos elementales, la gente tiene que llevarse la gasa y no sé qué para ser atendido, tienen que hacer colas inmensas, los ancianos no reciben los remedios que necesitan, de Yoma, de PAMI, de lo que fuere, ¿no? ¿Cuántos niños desnutridos? Un porcentaje era del 47% en el país. Me parece que aquí hay una ubicación, ¿no? Una discriminación y un desequilibrio. No se cumple. Un desequilibrio. No sé si se cumple o no. No se cumple. Digo, pero la situación hospitalaria es esa, ¿eh? Es esa que vos acabas de describir, pero al mismo tiempo, en líneas generales, el artículo 11 no se cumple. Eso motivó que vos le pidieras al presidente Macri la derogación de la ley. Exactamente, sí. ¿Qué te respondió Macri? ¿O qué te respondió el gobierno? Yo no le he pedido al presidente Macri, yo lo he dicho en público. Ok. Me parece que es injusto, es una discriminación injusta. ¿Cuál es la discriminación justa? Si vos mirás en el diccionario, la palabra discriminar tiene dos acepciones. La primera es separar, distinguir una cosa de otra. La segunda es tratar injustamente a una persona por razón de esto, de tratar de dar un trato de inferioridad. Que hay una discriminación justa. ¿Sí? Por ejemplo, la primera discriminación justa está en Génesis 1.27. Para nosotros, ¿no? Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Ahí está. Es una distinción, es una separación, es una discriminación, ¿eh? Pero es una discriminación natural. Hay discriminaciones injustas, por supuesto. María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia, en su momento, en el mes de octubre de este año que está terminando, había decidido adherir al protocolo de aborto no punible y luego deshizo. No, la gobernadora no adhirió nunca a eso. La gobernadora ignoraba ese protocolo. Bien, nuevamente hay versiones periodísticas que indican que, entre otros factores, la Iglesia tuvo ahí una incidencia en esta marcha atrás del gobierno provincial. ¿Y cómo no íbamos a tenerla? Pero por supuesto. O sea, tuvo una incidencia. Es decir, no la gobernadora. La gobernadora no sabía. En una reunión de gabinete se enteró ella de eso. Y dijo, yo no quiero esto. Porque además el presidente Macri también ha asegurado que él está a favor de la vida desde la concepción. Sí, pero no es estar a favor del aborto exactamente, el aborto no punible. Es el protocolo de la Corte Suprema que recomienda la Corte Suprema en 2012, ¿no? Ante casos de violación o ante casos de riesgo de salud. La cuestión es esta, matan a un niño, esa es la cuestión. Matan a un niño. No será punible para el Estado, pero es un pecado. Uh-huh. Matan a un niño. Las razones por las cuales se ha llegado a esa situación es otro problema ese, ¿no? Pero una mujer, una adolescente, queda embarazada por una violación. Muy bien. Ha sido un delito horrendo del cual ella ha sido víctima. Pero ¿por qué no matan al violador? ¿Por qué van a matar a la criatura? Eso me parece que es un razonamiento elemental. La gobernadora no es la Iglesia Católica. No. Pero el Estado tiene una legislación en la cual entra o no entra el aborto, así como decíamos antes, el matrimonio tiene tal o cual figura, la familia es esto o lo otro. Uh-huh. Bueno, muy bien, entonces la gobernadora, además, un momento, hay que atenerse a la Constitución. La Constitución de la provincia de Buenos Aires no dice nada de eso, todo lo contrario. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, más aún, dice que, que los escolares bonaerenses deberán ser educados según los principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia. Sería inconstitucional un protocolo contra el aborto. La decisión de un juez cualquiera le da en adopción, un juez ha sido creo en Santa Fe, sí, da en adopción un bebé a dos mujeres unidas en matrimonio igualitario. Bueno, esa decisión puede ser replicada por otras decisiones, ¿no? Pero eso no hace que sea justa. En ese caso hay que distinguir entre lo legal y lo justo, porque ese niño tiene derecho a ser criado y educado por un padre y una madre. El problema fundamental es el reconocimiento de que existe una naturaleza humana. No es un problema ético, es un problema metafísico. Y el problema hoy día consiste en que muchos no aceptan que exista una naturaleza humana. Entonces cualquier cosa es posible. Bueno, pues la Iglesia reitera que existe una naturaleza humana, que es la fuente, en todo caso, de los derechos de la persona humana. Porque si no, ¿estamos en manos de qué? De cualquier arbitrariedad, como ha ocurrido en los regímenes totalitarios. Para Hitler, los judíos no eran personas humanas, por eso los liquidaba. Por eso se cometió esa abominación. Para mí, la cuestión hoy día, que es un problema cultural importante, que define, digamos así, la antropología, es si hay o no hay una naturaleza humana. ¿Qué hace hoy una persona que manifiesta, como suele ocurrir en situación de confesión, ¿no? Me imagino muchas veces, hoy una persona que confiesa una orientación sexual X, que no es heterosexual, digamos, que es gay, ¿qué hace? Y que se considere y se autopercibe como católico, ¿no? ¿Qué hace la Iglesia frente a eso, digo, para que él pueda, en todo caso, seguir siendo un fiel? ¿Qué hace el confesor, en todo caso? Ah, sí, bueno, también. El confesor hace de acuerdo a lo que el penitente confiese. Si el penitente considera que eso es un pecado y está arrepentido, se le absuelve. Ahora, si el penitente va a discutirle al confesor y decirle que eso está bien y que yo, entonces no puede recibir la absolución. Es muy sencillo eso. Por eso hay tantos sacerdotes que se van también, ¿no? No. Hay un caso muy, muy famoso. ¿Qué fue el caso? En el Vaticano, en Roma, el año pasado, el sacerdote polaco, justamente. ¿Que se van? Que se fue de la Iglesia porque estaba enamorado de otro hombre, ¿no? Y bueno, pero tantos no hay, que yo sepa, aquí en La Plata. No ha habido ningún caso hasta ahora. Pero que tantos sacerdotes que se van porque son homosexuales. Y lo que pasa es que nunca debieron ordenarse. Yo pregunto a los candidatos, a los muchachos que vienen a verme porque quieren entrar al seminario, ¿te gustan las chicas? Sí, por supuesto. Me dice, ah, bueno, menos mal. Yo no ordeno a un candidato que no me diga que le gustan las chicas. ¿Cómo sostener el celibato hoy? Yo digo que antes de lo que vos decís acerca del celibato, antes hay que plantearlo respecto de la virtud de castidad para todo cristiano. Todo cristiano. Porque el sexto mandamiento, que dice no fornicar, vale para todo cristiano, no para los que van a ser curas. Entonces, la virtud de castidad es una virtud que se va adquiriendo. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque eso brota de un principio fundamental, y es que la actuación sexual tiene sentido, pleno sentido, en el matrimonio, con ese doble significado, unitivo y procreativo. Entonces, claro, por supuesto que eso significa lucha, significa vida de oración, vida de penitencia, evitar las ocasiones de pecado, etcétera, ¿no? Sin dramatizar estas cosas, pero es así. Y eso uno lo ve, yo conozco aquí montones, yo confieso, montones de muchachos y chicas que viven así, cristianamente, eso, ¿no? Uh-huh. Y no se hacen un drama, es decir, no se hacen una problemática teórica acerca de eso, lo ven como algo normal en la vida cristiana. Es decir, que no viven bajo el petting, cito esta palabra, adrede, no viven bajo la lógica del petting, digo esta palabra a propósito porque también se ha hecho... No, la lógica del petting, no, un momento, no me cites mal. Yo he hablado del petting descontrolado en los lugares públicos. ¿Eh? Todo el mundo sabe que son el petting son los actos, los prolegómenos del acto sexual, evidentemente, ¿no? Bueno, no sé, algunos chicos se confiesan de eso también. ¿Por qué no? Algunos chicos se confiesan de haber tenido relaciones sexuales. Todos nosotros crecimos aprendiendo de la Constitución Nacional el hecho de que el artículo 2 establece que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano en la Argentina, ¿no? Ese artículo se rige a partir luego de un montón de leyes que lo ponen en funcionamiento, muchas de las cuales son de Videla y de la dictadura, otras no. ¿De dónde sale el artículo segundo, cuando se discutió la Constitución? Allí había dos opciones, que eran que estaban en juego en Europa. El siglo XIX. Sí, 1853. Dos opciones que eran o un Estado laico, ateo, digamos así, prescindente de la religión, o un Estado católico, que todavía había, ¿no? Se encontró aquí un término medio, hubo discusiones allí, y se buscó una solución intermedia, que es esta. La nación argentina sostiene el culto católico. Claro. Ese sostiene, no hay que entenderlo en primer lugar en sentido económico. Hay que entenderlo en primer lugar en un sentido de apoyo, digamos así. Sí, de apoyo simbólico. Sí, simbólico, sí. Pero también hay apoyo económico, pero no por las leyes de la dictadura, porque eso venía de mucho antes. Fíjate, Perón en su primer gobierno puso la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas. Yo no fui a colegios religiosos. No. En el colegio del Estado había religión. Uh-huh. Bueno, hasta que Perón se peleó con la iglesia. Bueno, hay quienes lo hacen. Pero entonces digo esto, ¿no? Sí. Entonces, no me vengas a decir que la iglesia vive del Estado por leyes de la dictadura. Tal vez no me expresé bien. Pero hay cosas que tienen que ver con la tradición argentina. La catedral que está enfrente, no sé si vos la conoces bien. Muy bien. Es propiedad de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, ¿quién tiene que mantener la catedral? La provincia de Buenos Aires. Por eso, la última pregunta en ese sentido de este tema era eso, ¿cómo se sostiene hoy la iglesia en la Argentina? ¿Qué conflictos o qué desafíos en términos de solvencia atraviesa? Se sostiene como puede la pobre, ¿no? Muchas veces con ayuda exterior. Yo creo que hay aquí algo que es un atavismo. Los católicos no meten rápidamente la mano al bolsillo para ayudar a la iglesia. Si vos supieras lo que son las colectas de las misas de los domingos. Yo no sé si todavía no caen moneditas en la canasta. Hay una cuestión seria, sí, yo estoy hablando de la gente que podría contribuir. Porque en el último Código Civil, de hecho, quedó la Iglesia como una entidad de carácter público, digamos. Pero por supuesto, lo único que faltaba es una entidad de derecho público, ciertamente. Equiparable a un Estado o a una provincia. Exactamente. Y el Estado Nacional tiene relaciones con la Santa Sede. Hay un embajador argentino en la Santa Sede. Y hay un embajador de la Santa Sede en la Argentina que es el nuncio apostólico. ¿Te hubiera gustado ser papa? No, de ninguna manera. No me hubiera gustado ser obispo, en primer lugar, porque yo me orientaba a otra cosa. ¿A qué? A los estudios. Ah. A escribir. Yo era profesor en la Facultad de Teología, era rector de un seminario. Papa, Dios me libre. Y en este punto también hay que meter de vuelta al periodismo, lamentablemente, que quiere hacer de su figura, de la figura de él, ¿no? A veces una figura estrictamente partidaria. Pasa, de hecho, hoy con el caso de Milagro Sala, concretamente, ¿no? Sí. Sí, es verdad eso, ¿no? Es que, claro, hay algunos gestos que pueden ser interpretados de diversa manera, eso es verdad, ¿no? Acá siempre tendemos a darle interpretaciones políticas a las cosas. Todo el lío que se armó, que si a Cristina la recibía sonriendo y a Macri lo recibió sin sonreír y que si todas esas cosas. No sabría decirte yo la explicación de eso, pero, tengo la impresión de que hay una interpretación política a priori siempre. Están buscando eso siempre, ¿no? Y no lo ves a él como una figura política para nada. Más allá de que es una figura... Sí, por supuesto que lo es, sin duda, en el mundo, y eso es evidente, ¿no? Ha enviado especialmente al anuncio en Argentina, lo ha enviado como mediador a ver si en Venezuela se pueden poner, en Colombia se pueden poner de acuerdo. En Venezuela, digo, en Colombia ha intervenido él para lograr este acuerdo. Sin duda, ha sido siempre la Santa Sede, como persona pública de derecho internacional, siempre ha sido... Una gente de Hiciste un repaso de muchos papas y también hay una sorpresa alrededor de su no visita a la Argentina. Él no va a venir a priori a la Argentina, eso es leído, es interpretado por muchos como una especie hasta como de deshonra, si se quiere, o de desatención, o un gesto en todo caso misterioso que nadie termina de descifrar muy bien a qué obedece, ¿no? Yo nunca le pregunté eso, él podía haberlo hecho en algunas conversaciones así, amicales. Y sí, llama la atención, como vos decís, uh-huh. El hecho porque tanto Juan Pablo II como Benedicto han ido prontamente a sus países sí, de origen. Y antes otros, ¿no? No tengo tanto registro ahí, pero otros antes también. Bueno, yo tengo una interpretación, que los argentinos somos argentinos, y eso es muy complicado. ¿Qué pasó con los Boy Scouts? Que leí antes de venir para acá que hubo una especie como de diferencia con los Boy Scouts de esta zona de influencia. No, no solo de esta zona de influencia, es un problema que vamos a tener que tratar en la Asamblea Plenaria de mayo. Okay. Porque en el año 1995, yo ya era obispo, el Episcopado argentino decidió eliminar la Unión de Scouts Católicos Argentinos, que había sido fundada en los años 30, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. USCA. Y entonces unir lo que era USCA a Scout de Argentina. Es decir, la única asociación que habría sería Scout de Argentina. Bueno, yo tenía una opinión contraria a eso, voté en contra de esa decisión, pero era la decisión mayoritaria, se tomó. Bien. Al principio no había problemas, pero después comenzaron los problemas cuando desde las instancias de gobierno de Scout de Argentina comenzaron a bajar líneas de pensamiento para la instrucción de los chicos y chicas que no coincidían con la fe cristiana, ¿no? Y con la doctrina de la Iglesia. Entonces ahí se comenzaron a crearse conflictos. Eso ya hace varios años. O sea, hace varios años que hay allí algo que no funciona bien. Porque hay grupos que parecen ocupas, ni siquiera inquilinos. Están allí, ocupan el lugar, pero hacen lo que les da la gana. No se incorporan a la vida de la parroquia. Y además siguen las directivas que vienen de la organización. Ha ocurrido recientemente en una asamblea de ellos que ellos cambiaron la definición del matrimonio también. No es más la unión de un varón y una mujer, sino la unión de dos personas. Entonces eso fue lo que encendió la cuestión. Y bueno, aquí nosotros resolvimos en la arquidiócesis, por pedido de los párrocos, quitar el patrocinio a Scout de Argentina. Por otra parte, el Cardenal Poli, que es Scout desde los 6 años, del primer grupo Scout de USCA, ya ha planteado la cosa en la comisión permanente y ahora se tratará en la plenaria. Y ahora sí, por último, ¿estás por retirarte? ¿Cómo? ¿Estás por retirarte? Bueno, a los 75 años los obispos somos invitados a presentar al Papa nuestra renuncia. Yo tengo 73 y medio, así que me queda un año y medio. Así que cuando esté por cumplir los 75, le mandaré al Papa la renuncia. ¿Y el resto de tu vida cómo lo imaginas? Pues no sé, quizá pueda hacer aquello que conversábamos, ¿no? Que no he podido hacer antes, dedicarme más a los estudios, ir a una parroquia, por ejemplo. Yo no tengo tiempo a lo mejor de sentarme a confesar horas y horas como hacía antes cuando era sacerdote joven. No creo que vaya a aburrirme. Muchísimas gracias. Y después otra cosa, sí, que no es menor, como yo digo siempre a los que me preguntan eso, me olvidé, preparar una buena muerte. ¿Y cómo es una buena muerte? Una buena muerte, una muerte en gracia de Dios, haciendo penitencia por mis pecados, rezando más y qué sé yo. Eso voy a tener más tiempo. Porque ahora... También un pecador, por supuesto. Y sí, claro. Uh-huh. Pero la cuestión es ser un pecador arrepentido. Yo todos los días rezo una oración todo el tiempo, una oración que es la del peregrino ruso, ¿no? Que dice, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, apiádate de mí, pecador. El peregrino ruso dice que esa repetición con los labios de la oración la va haciendo bajar al corazón. Finalmente ya los labios no se mueven, sino es el corazón, se identifica con los latidos del corazón. Y allí, ¿qué confiesa uno? Confiesa la divinidad de Jesucristo y confiesa que uno es un pecador y que necesita la gracia de Jesucristo para ser salvado. Bueno, los pecados son secretos, ¿no? ¿Cómo? Son secretos los pecados. ¿O me puedes decir alguno que hayas cometido? No, ¿por qué decir alguno? Ah, muy bien. Muchas gracias. Lo único que faltaba.